Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario convocado para esta misma hora con un punto único: presupuesto general y plantilla de personal del Ayuntamiento de Torrevieja para el ejercicio 2011. Aprobación si procede. Les ruego al portavoz y concejal de Hacienda si quiere hacer una explicación de lo que es el presupuesto para que todos los grupos puedan participar posteriormente de él y marcar el debate presupuestario. Señor Álvarez, tiene la palabra. Señor alcalde, señores concejales, miembros de la corporación, público asistente, medios de comunicación, buenos días. En la mañana de hoy, día 4 de noviembre, efectuamos la presentación y el sometimiento a aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Torrevieja y organismos autónomos para el año 2011. No quiero dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a todos y cada uno de mis compañeros concejales, tanto del equipo de gobierno, por el esfuerzo que han desarrollado desde la primera semana de julio del año 2010 a la hora de analizar y proyectar el futuro económico de sus áreas de gobierno para el año 2011, como para el resto de miembros de la corporación en sus contribuciones, si han existido en su caso, para la elaboración de este presupuesto. Quiero igualmente dar las gracias a todo el Departamento de Intervención y al resto de funcionarios que intervienen en los diferentes trámites de aprobación de este presupuesto por su dedicación y su empeño para que nuevamente el Ayuntamiento de Torrevieja vuelva a ser uno de los ayuntamientos que en tiempo y forma tenga su ayuntamiento su presupuesto en vigor a fecha 1 de enero del año 2011. Es el año que más tiempo se ha facilitado a cada uno de los grupos municipales para el análisis de este presupuesto municipal. Por lo tanto, considero que tendremos un debate sosegado de análisis del mismo. No obstante, quisiera en este momento manifestar que este presupuesto, el presupuesto del año 2011, es un presupuesto que cumple en su integridad el plan económico financiero aprobado en el verano del año 2009. Del mismo modo, quisiera manifestar que puede ser un presupuesto inesperado para algunos, dado que consideraban que en el peor momento de crisis económica que atraviesa nuestra nación, probablemente pensaban que sería harto difícil que pudiéramos cumplir con el reto cual es presentar unos presupuestos en estas fechas. Es difícil también poder llegar a calibrar el motivo por el cual se produce una disminución tan importante de ciertas atribuciones que hacen que la viabilidad económica de las instituciones municipales en general sea difícil en estos momentos. También es cierto que este es un presupuesto que tiene un carácter absolutamente excepcional. Excepcional por los números en cuanto a lo que se cuantifica el ahorro neto, que se cifra en un 4%, la diferencia que existe entre el límite máximo de endeudamiento autorizado por el Gobierno de España, cifrado en 125%, y la realidad actual de este ayuntamiento, que roza el 75%. Sinceramente, considero que el estar 50 puntos por debajo del límite máximo de endeudamiento autorizado por la disposición adicional 46ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 es un hito que en este momento hace singular la economía del Ayuntamiento de Torrevieja respecto de ayuntamientos de nuestro entorno. Es cierto y es verdad que las medidas de contención del gasto voluntario por parte de los diferentes concejales del equipo de gobierno ha sido absolutamente brutal. Alcanzamos cantidades relacionadas con el ahorro cercanas al 45% en diferentes concejalías. Al mismo tiempo, analizamos que en este momento el Ayuntamiento de Torrevieja es un ayuntamiento singular por el tipo impositivo del IBI, por un lado. Somos uno de los tres únicos ayuntamientos de la provincia de Alicante por debajo del tipo impositivo cifrado del 0,5 y además por el hecho de que efectivamente goza esa nueva modificación del tipo impositivo para el año 2011, de un apoyo de pluralidad política que no tiene parangón en otros momentos de la historia democrática de la ciudad de Torrevieja. Yo quiero agradecer en este sentido no solamente al equipo de gobierno, que siempre tiene un compromiso en la bajada de impuestos con los ciudadanos, sino también con aquellos grupos municipales que se han sumado a esta nueva dinámica. Esta política fiscal y esta política de ahorro que desarrolla el Partido Popular en la ciudad de Torrevieja trae consigo garantizar de manera absolutamente clara y contundente las medidas singulares de carácter social que desarrolla el Ayuntamiento de Torrevieja. Es por eso que hoy, sin ningún tipo de Cortapisa, podemos confirmar de manera clara y contundente que este es un presupuesto absolutamente social. Presupuesto social porque ha sido un presupuesto, y lo va a ser, un presupuesto absolutamente riguroso con el control del gasto voluntario. El hecho de que se haya producido un control total de los gastos voluntarios en las diferentes concejalías hace que el mérito sea mayor si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento de Torrevieja, como todas las familias torrevejenses, ha tenido que soportar la injusta subida del IVA, que en el 95% de las actuaciones de prestación de servicios que recibe este ayuntamiento tributa ya al 18%. Hemos asumido desde el Ayuntamiento de Torrevieja esa subida del 2% en el tipo impositivo, como muchísimos hogares de nuestra ciudad. Es interesante analizar que los indicadores relativos a los pasivos financieros de este ayuntamiento disminuyen en más de un 6%. Es un presupuesto que certifica la invisibilidad de 15.000 torrevejenses. 15.000 torrevejenses han pasado a ser invisibles para el gobierno de España. Esa es la parte proporcional de la bajada de las transferencias del gobierno de la nación al Ayuntamiento de Torrevieja. Este año no llegará ni tan siquiera a los 12 millones de euros. Estamos hablando probablemente del mayor ataque que en la historia ha sufrido el concepto municipalista en nuestra democracia. Nunca antes ningún gobierno se había atrevido a tomarle el pelo tanto a las economías municipales. Cabe recordar que en la última sesión plenaria este pleno aprobó la petición del reconocimiento de la ciudad de Torrevieja como municipio turístico. 2,5 millones de euros anual es lo que este ayuntamiento, lo que esta ciudad ha dejado de recoger por parte del gobierno central en referencia a ese reconocimiento. Eso supone un sobreesfuerzo para el equipo de gobierno, para el Ayuntamiento de Torrevieja, a la hora de tener que atender más necesidades o las mismas de nuestros ciudadanos con menos dinero procedente del gobierno central. Volvemos a destinar los impuestos, lo que los torrevejenses pagan en la actividad de la gestión municipal, para defender el carácter absolutamente social del presupuesto municipal del año 2011. Si hacemos un análisis de los últimos 4 años en cuanto a la evolución de los presupuestos del Ayuntamiento de Torrevieja, es absolutamente claro y evidente que quien mayor recorte ha generado en el día a día económico de la institución municipal ha sido el Gobierno de España. Las transferencias que ha desarrollado en cuanto a gastos e ingresos corrientes ha sido un recorte brutal. En estos momentos estamos recibiendo transferencias del Gobierno de España como si Torrevieja tuviera 30.000 habitantes. Esa es la realidad que en estos momentos podemos analizar en la evolución de los últimos 4 años. Sinceramente, hay que reconocer la cifra espectacular de disminución de gasto en las concejalías a nivel de gastos voluntarios. Un 45% que significa, entre otras cosas, el tener cintura para poder adaptarse a la nueva tesitura económica. Por lo que se refiere a los gastos financieros, se han reducido más de un 43% solo en los últimos 2 años. Esa es la manifestación clara y contundente del compromiso del equipo de gobierno con los ciudadanos. Un presupuesto social, un presupuesto absolutamente contundente con el compromiso electoral que llevó al gobierno del Partido Popular a ganar las elecciones del año 2007 y a dejar siempre en mal lugar a aquellos que han estado, de alguna manera, como falsos agoreros, llamando a la puerta de una bancarrota que jamás ha llegado a este ayuntamiento y que sí que hoy podemos decir que lo tenemos en el Gobierno de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bladejo. Grupos que deseen intervenir en el debate, el Grupo Socialista, el Grupo Izquierda Unida, el Grupo de los Verdes, en el orden que consideren, pueden empezar de menor a mayor. Señor Bolón, tiene la palabra. Buenos días. He oído con atención las palabras del concejal de Hacienda y no las puedo compartir. No las puedo compartir porque este presupuesto que hoy se aprobará aquí con los votos del Partido Popular y a lo mejor con algún amiguete, está claro que es un presupuesto sin pena ni gloria. Es un presupuesto gris, continuista. Es un presupuesto que repite el presupuesto del año 2010, equilibrado, por supuesto, porque lo obliga la ley de estabilidad presupuestaria, pero que viene marcado por dos circunstancias. La primera es alguna de la que no podemos ser ajenos nadie, ni este ayuntamiento ni ninguno, que es la crisis económica mundial, la que tenemos aquí en España. O sea, negar esa realidad, pues es un poco lo que nos lleva a discursos como el que acabamos de oír. Y en segundo lugar, el plan de saneamiento financiero que el gobierno impuso a esta corporación municipal, el segundo plan aprobado en julio del 2009, precisamente porque ustedes han hecho una política que no había por dónde meterle mano. Entonces, echarle la culpa al gobierno Zapatero, que tendrá mucha, lo veo muy bien, pero hombre, vamos a vernos nosotros en el espejo, vamos a ver qué hemos hecho. Y lo que hemos hecho aquí, y por eso esos dos planes de saneamiento financiero, ustedes no los habrían aprobado si ustedes llevaran las cuentas claras, las cuentas bien y ajustadas a la legalidad. Ustedes iban con un gasto descontrolado, con un gasto disparado, con un endeudamiento galopante, con una política de derroche de los recursos públicos y obviamente con una consecuencia clara que ha sido la subida brutal de la presión fiscal que hoy padecemos todos los ciudadanos de este municipio. Otra consecuencia, el empobrecimiento de los recursos municipales. Aquí ha habido mucha boom inmobiliaria, mucha burbuja, entra el dinero, se ha movido el dinero, pero resulta que aquí ni se han hecho los deberes, ni se han ejecutado la mayoría de las infraestructuras, estamos peor que antes, y ahora en el tiempo de las vacas flacas, por no haber trabajado como había que haber trabajado en el tiempo de las vacas gordas, tenemos la soga al cuello, tenemos unos planes de saneamiento para haber hecho esa política mucho peor de la que está haciendo el gobierno Zapatero, que no la está haciendo bien, ahí les puedo dar la razón, y obviamente no podemos echarle el muerto a quien no tiene la culpa. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad y ustedes tienen una gran parte de ello. Y le voy a decir una cosa, lo dice el interventor. Resulta que la culpa de lo que pasa aquí lo dice el interventor. O sea, perdón, lo dicen usted, la tiene Zapatero. La culpa de este presupuesto y de la situación económica la tiene Zapatero. Y dice el señor interventor literalmente. El análisis global por capítulos nos indica que las reducciones más importantes se producen en los gastos de capital. Concretamente en el capítulo 6 de inversiones reales. Aunque estas reducciones se han compensado sobradamente con los planes E del gobierno de España. O sea que gracias a los planes E del gobierno de España, ustedes van a tener programa electoral, ustedes están sacando pecho e inaugurando cosas, porque todavía lo del plan confianza, hay mucho escrito, pero ni un ladrillo puesto, pero obviamente, señor alcalde, habrá que decir quién tiene la responsabilidad en cada circunstancia y en cada momento. Está claro que en un momento como el que estamos pasando, repito, ninguna administración pública lo está pasando bien, pero las que han gestionado de una forma rigurosa sus presupuestos, el gasto, la gestión del personal, los ingresos, etcétera, etcétera, hoy están saneadas, hoy pueden endeudarse y pueden participar de una forma mejor en los presupuestos del Estado, y otras como nosotros, que hemos ido de cualquier manera, pues obviamente nos hemos quedado fuera, pero por no haber hecho los deberes, por haber tenido una gestión económica caótica. Como el tiempo es breve, voy a limitarme a hablar de cuatro partidas. La primera, los gastos de personal. Bueno, teníamos en 2010 33 millones y este año tenemos 30 millones 700. Hay una importante reducción, pero como dice el informe, la reducción la pagan los funcionarios. La pagan los funcionarios porque han tenido un recorte del 5%. La pagan también los políticos, o la pagamos los políticos, pero obviamente, señor alcalde, no hacemos lo que dicen sus dirigentes, porque el señor Rajoy y el señor Montoro y toda la plana mayor, hasta la señora Cospedal, pese a que cobra un poco más del salario mínimo, resulta que lo que vienen diciendo y lo que han dicho, lo único que han dicho, que no han dicho nada, pero lo único que han dicho y lo han dicho en el Congreso, aquí lo tiene usted, las propuestas anticrisis del PP, la más importante que le exigen al gobierno es que reduzca altos cargos, que elimine la tercera vicepresidenta en presidencia, que elimine dos ministerios, que ya lo ha hecho el gobierno, le ha hecho caso, que elimine el 50% de los asesores, de las personas de confianza, etcétera, etcétera, Eso le exige Rajoy, Montoro y compañía al gobierno ZP. ¿Ustedes qué hacen aquí, señor alcalde? ¿Ustedes están contratando más personas, más gente de personal, más personal de confianza? Y lo están haciendo, hombre, obviamente, vienen las elecciones, hace falta recursos, personas, etcétera, etcétera. Esa sería una partida que quiero hacer constar, que ustedes predican una cosa y luego hacen todo lo contrario, y por eso su discurso no tiene ninguna legitimidad. Las transferencias corrientes son, desde el año 2009, 9.580.000 euros. ¿Por qué? Pues sencillamente no porque queramos, porque ese plan de saneamiento ha hecho que a la fuerza tengamos que poner, para destinar para gastos de transferencia corriente, 9.580.000 euros. Los tres años, nos guste o no nos guste. La enajenación de inversiones, señor alcalde. Usted pone ahí que vamos a vender suelo municipal por valor de 5.796.000 euros. Yo, salvo que esto ya esté cerrado, salvo que esta operación ya esté cerrada con alguna persona, esto no se va a vender, porque hoy el mercado no tira. El mercado no tira, igual que no ha tirado para hacer ese proyecto del puerto, lo otro, todo lo que se está aparcando en Torrevieja y en otros muchos sitios, pues obviamente, señor alcalde, esas enajenación de inversiones reales no va a ir a ninguna parte si ustedes, señor alcalde, no ha hecho ya la operación con algún particular o alguna mercantil. Y por último, referirme a las inversiones. Este año las inversiones las hace el gobierno. Las hace el gobierno del malo, el gobierno ZP, que es malo, ¿eh? Yo ahí estoy de acuerdo con ustedes, es malo, pero hombre, el tema es que ustedes son peores, aquí en Valencia, en Madrid y donde se presenten ustedes. Las inversiones reales, señor alcalde, de este año son nada más y nada menos que 6.360.000. Y esas inversiones son para hacer una inversión en jardines, que es un carril bici, lo aplaudimos en dos años, 553.000 euros este año y 553.000 euros, porque es una inversión plurianual de dos años al año que viene, y una inversión que sí que nos llama la atención, que es de 5.796.000 euros que se va a hacer este año, pero que hay que acabarla al año que viene, pagando 9.956.000 euros. Y estas inversiones las vamos a hacer para financiar los gastos ocultos que el año pasado denunciaron los verdes en este ayuntamiento, para denunciar la pésima gestión urbanística que ha hecho usted en estos 23 años de gobierno, 24 si contamos el que fue teniente de alcalde en aquel gobierno de coalición con el PSOE, en el año 1987, 24 años, la pésima gestión de urbanismo que ha hecho usted aquí, para no gestionar, señor alcalde, toda una serie de reclamaciones de expropiación de suelo que llevan años y años yendo de un lado a otro, y que hoy tenemos que pagar en época de vacas flacas los ciudadanos. Y tenemos que pagar este año 5.796.000 euros a costa de enajenación del suelo municipal. Y sepan ustedes que lo que vendemos es de todos, porque esto es como una familia. Aquí tendremos 1.000 duros en el banco y tendremos dos casas. Pues vamos a vender una de las dos casas que tenemos, las vamos a dar para pagar una deuda millonaria que tiene el ayuntamiento. O sea que, aunque no sea dinero, es quizás más que dinero, es patrimonio de suelo de todos los torrevejenses. Y al año que viene, estando como estamos, vamos a pedir un crédito de 9.956.000 euros, porque es una inversión plurianual, para acabar de pagar esas deudas que ahora voy a comentar con todos ustedes. Esas deudas son 88.000 euros para una firma de Torrevieja, creo que el titular es el famoso señor Antonio Guerrero, 88.000 euros, 592.000 euros para también una señora de Torrevieja, Clara Barcelona Espinosa, por una reclamación de suelo, 1.937.000 euros para el grupo familiar de Diego Avellán Guillén y 13.007.799,62 para el grupo familiar que forma Vicente Jiménez, Vicente, Proyectos La Cañada, Jiménez Cañizares, SL, etcétera, etcétera. Precisamente, señor alcalde, unas firmas y unas personas con las que usted hizo un negocio ya hace algunos años, que todavía colea. Está claro, usted ha anunciado que se va, y está claro que usted quiere, de alguna forma, acabar con sus compromisos. Lo veo muy bien. Yo creo que eso es un tema de ser un caballero, de ser una persona elegante. Usted tenía aquí unos compromisos y los va a cerrar, usted compró una finca por 180.000, fue una operación genial, luego la vendió por 5.600.000, fue una operación maravillosa, ojalá todos tuviéramos su vista, ojalá el gobierno, ojalá el ayuntamiento la tuviera, Pero resulta que usted que ha hecho tan buen negocio, ahora quienes vamos a pagar esta expropiación de suelo no es usted, la vamos a pagar por supuesto los ciudadanos. Y la vamos a pagar esos 13 millones, 7.000 más los intereses que no son moco de pava, que no van incluidos aquí, los va a pagar el pueblo de Torrevieja. Está claro, señor alcalde, que ha hecho usted unos negocios y una gestión económica muy brillante. Para usted, brillantísima. Yo entiendo que esto hay que pagarlo, y lo veo bien. Lo veo bien, no voy a decir ni que sí ni que no. Está claro, señor alcalde, pero lo pagamos los ciudadanos. Lo pagamos los ciudadanos de Torrevieja con esos impuestos que ustedes nos han subido por activa y por pasiva, con esa falta de servicios con la que ustedes nos castigan todos los días del año, con esa falta de gestión transparente que estamos sufriendo aquí desde que usted llegó a la tenencia de alcaldía y a la alcaldía. Tengo mucho más que decir, veo que usted ya está impaciente y mirando el reloj, aunque sea un pleno muy interesante, me voy a reservar para el segundo turno de intervención. Muchísimas gracias, señor alcalde. Sepa usted que no compartimos el discurso de su concejal de Hacienda, ni tampoco el cierre de sus compromisos con estos señores y estos particulares, que obviamente hay que hacerlo. Repito, usted lo ha hecho muy bien en lo que respecta a su persona, a su patrimonio, pero desde nuestro punto de vista lo ha hecho muy mal en lo que respecta a los ciudadanos de Torrevieja. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rolón. Señor Martínez Andreu, de Izquierda Unida, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Bien, desde Izquierda Unida lamentamos no compartir el discurso también del concejal de Hacienda, pero estos presupuestos vienen marcados primero por ser los últimos que presenta el presidente del ayuntamiento. Recordemos que es el presidente, el alcalde de Torrevieja, el que presenta los presupuestos a aprobación, enmienda o devolución de estos presupuestos, y al ser los últimos, pues vamos a intentar de Izquierda Unida, con la debida respeto que se merece la institución de la alcaldía de Torrevieja, pues comentar lo que a nuestro juicio es el epitafio económico y financiero del señor Hernández Mateo. Es la culminación de esos 23 años de gestión de la alcaldía, y podemos decir que la línea de lo que ha sido durante estos años Torrevieja, que ha sido el alcalde de la burbuja, el señor Hernández Mateo, ha dicho con todo el respeto que merece la institución de la alcaldía. Usted llegó con el boom y se va con el crack, se va con la crisis, y estos presupuestos son un poco la foto fija de su legado económico financiero. Bien, cuando dice el señor Alvarejo que son inesperados, pues no, son presupuestos que esperábamos, son los presupuestos de la crisis. En cuanto a los ingresos, que ha estado diciendo que por culpa del gobierno no va a tener los ingresos suficientes, incluso por primera vez tienen que vender patrimonio público para poder cuadrarlos, e incluso, hablando de los ingresos, tienen que rebajar la plantilla que ustedes mismos crearon en 51 puestos de funcionarios. El 7,16% de la plantilla que ustedes mismos crearon tienen que suprimirla, porque al mismo tiempo tenemos que aprobar la plantilla de personal con estos presupuestos, una reducción de 2.367.000 euros, que aparte del 5% que se han rebajado los funcionarios por culpa del señor Zapatero, y que Izquierda Unida apoyó a los trabajadores funcionarios tanto en la primera huelga de los funcionarios como en la segunda huelga general. No lo vi allí, señor Alvarejo, señor Hernández Mateo. Nosotros estuvimos al lado de los funcionarios y al lado de los trabajadores y al lado de los pensionistas, como siempre. Y en cuanto a los presupuestos, yo quería seguir un poco la memoria de la alcaldía, que me parece una memoria en este año bien redactada. También, y que nos sirva de precedente, señor Alvarejo, agradecer que en tiempo y forma estén los presupuestos al alcance de la oposición. Me parece que el equipo de Hacienda ha hecho un buen trabajo en el sentido de presentarlo en tiempo y forma a criterio de los grupos de la oposición. No en cuanto a los presupuestos, porque nosotros consideramos todo lo contrario de lo que ha dicho usted, señor Alvarejo, que son presupuestos antisociales, son presupuestos que consagran la política de despilfarro en los gastos, puesto que aumenta en gastos corrientes de 38.450.000 euros del año 2010 a 39.652.000, lo achacan a la subida del IPC y del IVA, que sí que lo repercuten en algunos servicios. Y siguiendo con esta memoria, yo lo que no entiendo es cómo pueden decir que, en plasmarlo negro sobre blanco, decir que no sube la carga impositiva a nuestros ciudadanos, después de haber tenido un pleno extraordinario donde se han subido las tasas un 2,1, donde vemos en la misma evolución que presentan ustedes del cuadro cómo la presión fiscal ha subido durante estos años a los ciudadanos de Torrevieja. Solo en la tasa de basuras tenemos un aumento de 128.000 euros, señor presidente. Las tasas sí que suben, por lo tanto, la carga impositiva a nuestros ciudadanos sí que sube. Siguiendo con la memoria de alcaldía, quisiera también referirme a estos presupuestos, que son los presupuestos, lo podemos llamar presupuestos de la enajenación. No solo se enajenan patrimonio público, si enajenados somos todos los ciudadanos y ciudadanas de Torrevieja. De la enajenación, sé que el chiste es fácil, espero que no lo haga después, señor. No lo dejo, señor presidente. La enajenación de patrimonio público en estos presupuestos de 5.796.421 el 2011, mediante esa enajenación se quieren pagar unos servicios urbanísticos, unos terrenos para servicios urbanísticos. Y luego en el 2012 un préstamo de 9.956.000, total más de 16 millones de enajenación de los ciudadanos y ciudadanas de Torrevieja que vamos a tener que pagar, y siguiendo con lo dicho por el anterior portavoz, para pagar a Construcciones Torrevieja y a Jiménez Cañizares, pues lo que no pudieron pagar en su día y por sentencia judicial lo van a tener que hacer. Vamos a tener que pagar esa mala gestión los ciudadanos y ciudadanas de Torrevieja, y eso aquí reflejado en este presupuesto epitafio, repito, epitafio económico-financiero del señor presidente. ¿Cuánto personal? De 33.091.000 euros a 30.724, eso que tenían ustedes como un colchón para poder jugar en esa partida presupuestaria, porque no se han gastado más de 30 millones nunca en partida de personal, han tenido que suprimir 51 puestos creados por ustedes en lugar de cubrir esos 51 puestos, en lugar de cubrir las vacantes para dar trabajo, cuando en época de crisis tenemos esa oportunidad desde la administración pública, ustedes lo supriman para poder pagar pues los 39, los casi 40 millones en suministros, gastos diversos, en empresas que tienen los servicios públicos privatizados. En cuanto a la deuda, tenemos una deuda, vamos a tener que pagar al año más de 5 millones de euros este año. Ha bajado puesto que hay una imposibilidad material por el plan de saneamiento, que los planes de saneamiento se hacen solo a los enfermos, y este ayuntamiento está enfermo porque ha ido a la quiebra durante los años 2007-2008 con remanente de tesorería negativo en más de 8 millones de euros. Se lo recuerdo, señor presidente. Son 14.000 euros diarios lo que tiene que pagar este ayuntamiento de los 365 días que tiene el año, 14.000 euros diarios. Levantar la persiana, como diría un anterior concejal, vale 14.000 euros. Tenemos 64 millones de capital financiero todavía en deuda. De 69 que teníamos, estamos en 64 millones. La deuda viva que tenemos en estos momentos es del 76,97. Y sabe usted muy bien, por los informes, señor presidente y señor concejal de Hacienda, que el gobierno, y lo dicen en sus informes, si no levanta la prohibición de poder endeudarse más allá del 75% de los recursos ordinarios, que son de 82 millones de euros aquí, no podremos pedir ni siquiera los 553.000 euros que hay para el carril bici. Ni siquiera eso. Está todo expuesto a que 2010 se cierre con remanente de tesorería positivo. No sé si el ajustado o no, porque lo del informe de intervención del año 2009 sigue diciendo que hay un remanente de tesorería negativo de 5 millones de euros. Me gustaría una aclaración a ese concepto. No vamos a poder pedir ningún préstamo, señor Álvarez. Usted lo sabe muy bien. Si no levanta como muy bien dicen en sus informes y la memoria de la alcaldía, si no levante esa prohibición. En cuanto, estamos atados de pies y manos, señora Bajo, en ese sentido, en el Ayuntamiento de Torrevieja. Quería hacer también en los ingresos una aclaración, si me permite, en cuanto a la plusvalía. Tenemos en el capítulo 1 la plusvalía, ese impuesto que también sufre los incrementos del valor catastral de las viviendas, como bien sabe, que va a pasar de 4.700.000 euros a 7.016.000. Me parece que la subida del valor catastral en ese impuesto ha hecho estragos. Ya sabe usted muy bien que están pidiendo el aplazamiento, muchos contribuyentes de Torrevieja, el aplazamiento de ese impuesto que ha subido casi un 500% o sin el casi. Me parece excesivo y deberíamos arbitrar alguna manera de reducir esa carga. La evolución de los ingresos del Estado que usted detalla aquí en esta memoria, señor presidente, vemos cómo llegamos a tener en este año, vamos a tener casi 16 millones de euros en cuanto a ingresos del Estado. Un 20% de los ingresos de este ayuntamiento provienen del Estado. ¿Cuándo? En la comunidad autónoma, sabe usted muy bien por ley, actualmente nos van a suprimir absolutamente. Desde el Consejo, una ley, ya no estamos en la financiación de la comunidad autónoma. Es decir, que vamos, no solo no vamos a recibir lo poco que recibíamos, sino que no vamos a recibir ningún dinero, por ahora, señor Alvarejo. Si vemos la evolución de los gastos comparados de un año a otro, vemos como del año 2007 al año 2011, en los gastos en bienes y servicios, que son los más importantes, que son el 40% del gasto de este ayuntamiento, vemos como han subido 6 millones de euros en 3 años, 2 millones de euros al año, señor Alvarejo, pues que está en 39.652.000. Y quería seguir con los gastos, si me permite, tengo la nota aquí, con los gastos de personal eventual, que han seguido incrementándose, es decir, los asesores. Estamos pagando, o vamos a pagar este año 2011, 935.879 euros asesores de alcaldía. Ya lo dije, o lo dijimos desde Izquierda Unida en el pleno anterior, que las medidas que pedíamos era suprimir, si querían 500.000 euros, podían haber suprimido la mitad de los asesores. La mitad de los delegados, como muy bien decía de Cospedal, cuando propone las propuestas del Partido Popular, es lo que estoy diciendo ahora en estos momentos, ya lo dije en el pleno anterior, hay medidas que se pueden hacer y que se pueden tomar sin gravar a los ciudadanos con más impuestos. En cuanto, tenía algunas preguntas también que hacer sobre los gastos. Yo quisiera saber por qué hay 500.000 euros en alquileres de edificios. Incluso se están alquilando edificios como el que hay en la calle Ramón Gallú, que está más de 2 años sin abrir, y se estamos pagando el alquiler, 3.000 euros mensuales de alquiler sin ninguna utilidad, y otros alquileres. Me gustaría saber por qué tantos alquileres. Podríamos haber comprado algún edificio pagando tantos alquileres. En comunicaciones, señor presidente, vemos cómo suben las comunicaciones, y no solo las telefónicas, que son 511.000 esta vez, partida 222.00, señor concejal de Hacienda, 511.000, que supongo que a lo mejor tendrán que hacer otra modificación de aquí a mayo para poder pagar la línea de teléfonos móviles, sí, señor Lorón. En cuanto a, hay una partida que también me parece importante y que se podría reducir, en cuanto a publicidad y propaganda, 650.000 euros en publicidad y propaganda del equipo de gobierno. ¿Dónde van a parar, señor presidente, esos 650.000 euros? Luego, el cajón desastre de trabajo realizado por otras empresas, 227. Cuenta 227. 25.256.000 euros, señor Alvarejo. El 30% de los gastos a trabajo realizado por otras empresas, donde tenemos los servicios públicos privatizados. Quiero destacar también, en cuanto a las subvenciones, que dicen que tenemos transporte público gratuito. 1.800.000 euros nos cuesta el transporte gratuito a todos los torrevejenses. No, yo tenía entendido que tenían un estudio, si no me equivoqué cuando oí al señor alcalde decir que quería incluso municipalizar, crear una empresa de transporte público. Sería un ahorro primordial. En cuanto a las subvenciones a entidades deportivas, quería también hacer una pregunta, ¿por qué desaparece la subvención directa al Club de Fútbol Torrevieja y se mantiene la del balonmano en 200.000 euros, que no creo que sea suficiente? Tendrán que hacer también otra modificación como la que hicieron la última vez. Yo también echo de menos en estos presupuestos que sean presupuestos de la crisis para poder remediar la situación de muchas familias torrevejenses en cuanto al empleo. Nosotros hicimos una propuesta de dotar de 1 millón de euros una partida para una renta garantizada. No ha tenido suerte esa moción, no ha aparecido por aquí, creo que la van a despachar en la Junta de Gobierno local, pero nosotros creemos importante en estos momentos que se tenga desde la administración más cercana una respuesta a las miles de familias, a los miles de ciudadanos y ciudadanas que están pasando por momentos verdaderamente graves y de angustia económica, sin prestaciones de desempleo, y creo que la primera de las administraciones, la más cercana, debería tener una partida dedicada a ese menester. Y luego que no hay ninguna inversión productiva, no hay inversión que cree puestos de trabajo, y en eso lo que queremos concluir, señor presidente. Repetir que son presupuestos de transición. Siguen subiendo los gastos y disminuyen los ingresos hasta el punto que tenemos que vender patrimonio público. Baja la plantilla de funcionarios en cuanto, creada por ustedes mismos para poder atender los gastos que siguen siendo los mismos disparatados. Hay algunos, no quiero referirme otra vez al premio de novela, ya es algo gastado, pero en época de crisis esa alegría de viajes y de publicidad y de propaganda que nos va a llevar a gastarnos más de 500.000 euros de las arcas públicas, me parece que en época de crisis tenemos que ser ejemplares, y el único ejemplo que están dando ustedes es de despilfarro. Y repito, en este epitafio otra vez económico y financiero del señor presidente de esta corporación, con todo el respeto que merece la institución de la alcaldía, repito, usted es el alcalde de la burbuja, señor Hernández Mateo. Lo repito, nosotros queremos que se devuelvan estos presupuestos porque son antisociales y además estériles en cuanto a creación de puestos de trabajo y creación de riqueza. La única riqueza que se ha creado es la suya, señor presidente, y la suya, señores concejales del Partido Popular. Y este es su legado, señor Hernández Mateo. Este es su legado, el que nos trae usted aquí. No son los presupuestos para la crisis, repito, son presupuestos, no solo presupuestos de despedida, sino que su legado, señor Hernández Mateo, es un ayuntamiento en bancarrota donde las próximas corporaciones van a tener, o vamos a tener, muchísimas dificultades para poder seguir con la política que nosotros pensamos desde la izquierda que se tiene que hacer, que es una política de ahorro en el gasto, de ahorro a los ciudadanos y ciudadanas de la gran cuenta que ustedes tienen desde hace más de 20 años, y pensamos que hay que reducir impuestos, tasas y aumentar los gastos en cuanto a paliar el momento de crisis, que son los presupuestos que nosotros echamos en falta, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Me da la impresión de que quieren ustedes que siga. Y claro, pues habrá que estudiárselo. El señor Sáez, que está en el público, me dice que quiere que siga. Así que muy a gusto tienen que estar los ciudadanos después de 24 años para decir que año tras año, cada 4 años que hemos pasado en la revisión ante los ciudadanos, han dicho que sí. La burbuja, por lo visto, estaban ustedes que se han encontrado ahí, escondidos en esa misma burbuja, y no se han dado cuenta de lo que estaba pasando alrededor de ustedes. Ha tardado 24 años en decir lo que ha dicho. De todas formas, vamos a seguir con la elegancia y el respeto que se merece este pleno, porque es el pleno de los presupuestos, y le vamos a dar la palabra a quien lo ha solicitado anteriormente, que es el señor Vera, por parte del Grupo Socialista. Buenos días, señor alcalde, buenos días, compañeros de corporación, buenos días a los medios de comunicación, a los vecinos presentes aquí. Bien, hoy traemos aquí a sometimiento de debate, aprobación, los presupuestos generales del del municipio de Torrevieja. Hoy es un pleno importante, creo que el pleno más importante que hay en una corporación es el pleno de los presupuestos, porque es donde realmente se destina y se diseña lo que va a ser el año político dentro del ayuntamiento. Realmente un presupuesto que no viene nivelados en ingresos y en gastos, pero un presupuesto que viene marcado por una serie de condiciones, evidentemente marcadas por la propia economía, y un presupuesto que, como todos sabemos, los presupuestos se pueden politizar, pero yo creo que este presupuesto ni tan siquiera eso, y se lo digo porque son unos presupuestos que vienen determinados por un plan de saneamiento, y un compromiso político por parte de todos los partidos aquí presentes, salvo por uno. Espero que ya se haya enterado ese uno quién es. Y evidentemente marca las directrices a seguir. Ni tan siquiera nos deja margen de posibilidad de que podamos equivocarnos o no, porque evidentemente el plan de saneamiento es, yo siempre lo he dicho, es como si fuese una recta paralela que por mucho que se prolongue, nunca se puede encontrar el plan de saneamiento con, tienen que ir juntos de la mano el plan de saneamiento y los presupuestos. Por lo tanto, en el argot es un poco sota caballo rey. Aparte de eso, habría que ver el nivel de cumplimiento de ese plan de saneamiento, que sería importante, porque los objetivos del plan de saneamiento, si se cumplen, es el camino adecuado. Yo creo que no estamos muy lejos del cumplimiento a estas alturas del plan de saneamiento con respecto a los objetivos del presupuesto. Ahora, ¿qué significan estos presupuestos que vienen aquí? Pues realmente significan pocas cosas. Es un presupuesto que yo considero que es plano, no es imaginativo, viene con unos condicionantes importantes y evidentemente sí que nos deja poco margen de maniobra, pero algún margen de maniobra nos deja, y evidentemente en ese sentido sí que creo que deberíamos de volcarnos en un esfuerzo importante para que en un momento tan complicado, tan difícil como lo está pasando la ciudadanía torrevejense, pues sí que podamos atenderlo al máximo posible con los recursos o con los pocos recursos que podamos tener. Hay un tema que es evidente y es que la deuda viva la tenemos no muy disparada, la tenemos en objetivos que creo que son, dejan margen de maniobra. Una deuda viva que arrancará el 1 de enero de 2011 en el 79,58 y la situaremos a 31 de diciembre de 2011 en el 76%. Teniendo en cuenta que la deuda viva tiene un margen de disponibilidad de hasta el 110 y también evidentemente por las razones del gobierno tiene unas limitaciones que estamos casi rozándolas, merece la pena el esfuerzo de poder conseguir el poder tener y gozar de más disponibilidad económica cumpliendo los objetivos. Pero la deuda viva, y lo digo con conocimiento de causa, no es una deuda viva, digamos, que no nos permita margen de maniobrabilidad. Hay deudas vivas por ahí que están al límite del 110%, y evidentemente nosotros podemos cumplir los objetivos. Dicho eso, me gustaría profundizar en determinadas partidas que han sido rebajadas sustancialmente en el capítulo de los ingresos y que han sido con respecto al 2010 y que han sido rebajadas. Perdón. Yo suelo venir al pleno sin móvil. Y partidas en el capítulo de ingresos que también han sido rebajadas considerablemente. Yo creo que aquí estamos para hablar de números. Yo creo que aquí no se puede montar un discurso, quedar medio qué y hasta el año que viene. Yo creo que aquí hay que venir con los presupuestos estudiados y si hay algún proyecto alternativo de presupuestos, arrojarlo encima de la mesa. Y no el discurso demagógico empezando por la palabra amiguetes. Eso demuestra la catadura moral y política de determinados portavoces que aquí están. Y lo mismo da el discurso de los presupuestos que el del urbanismo. Lo mismo da, porque lo mezclamos todo, churras con merinas. Por lo tanto, vamos a hablar de números, que es de lo que hemos venido aquí a hablar. Y hablando de números, evidentemente hay una partida en urbanismo que viene consignada en los presupuestos del 2011, 5.874.125 euros, señor Alvaradejo. Por lo tanto, es un incremento con respecto al 2010 de 2.811.533. Esto tendría que explicar este incremento tan importante, si es compra de terrenos o para qué estamos metiendo esta partida tan importante. Mire, en acceso a la vivienda, hemos metido 165.000 euros menos en ayudas a las familias. Estas cosas tendríamos que mirarlas. Y tendríamos que mirarlas, señor Álvaro Abejo, porque son ayudas a familias que el ayuntamiento tiene a bien concederles con el fin de que puedan tener su primera vivienda. Les hemos recortado en 165.000 euros anuales. Este es un tema que, como antes he dicho, vamos a mirar con lupa, entre todos deberíamos de mirar, que las clases menos pudientes, los ciudadanos más perjudicados económicamente, pues que sean los más protegidos dentro de los presupuestos. Hay partidas, estoy en el capítulo de gastos, hay partidas en playas y piscinas que es descomunal el gasto, sino la diferencia que hay en menos que han asignado este año al del año pasado. Concretamente 486.391 euros de diferencia. El concepto que es limpieza y aseo. Esto debe de explicarse, porque ya le digo, hay una diferencia en menos de 486.000 euros. Mire, en asistencia personal dependiente, ha disminuido también en 168.000 euros. Y concretamente en la partida de empresarios y profesionales. Quiere decir esto que se le ha reducido a las capas como asistencia personal dependiente, se le han reducido en 168.000 euros menos este año que tenían el año pasado. Asimismo, en cooperación internacional y ONGs, en proyectos de ayuda internacional, hay una disminución con respecto al año pasado de 217.000 euros. En fomento de empleo, hay 792.000 euros menos dentro del apartado de personal de taller de empleo. En educación secundaria, bueno, me imagino que esto será, es una partida pequeña, pero que se ha reducido en 35.000 euros. Me imagino que sería alguna obra puntual que se haría y que este año no está prevista que se haga. Cabe recordar que hay por ahí algunos colegios que tienen algún tipo de problema. En comercio también es una partida pequeña la que se disminuye, pero no se debería de disminuir absolutamente nada para el tema de la promoción del comercio. Concretamente se le disminuye 22.000 euros. Bueno, y aquí hay transferencias a otras entidades locales, concretamente aportación al consorcio de parques y bomberos. Aquí hay una partida de 603.243 euros que me gustaría que me dijera el alcalde si me equivoco o no me equivoco. Esto es para el parque de bomberos y la aportación que el Ayuntamiento de Torrevieja le da al consorcio. ¿Es así, señor alcalde? Creo que tenemos un parque de bomberos aquí, 2 años acabado. Creo que tenemos un parque de bomberos aquí, incluso con licencia de apertura. Creo que tenemos aquí un parque de bomberos que están ubicados dentro de la misma parcela, en un barracón de 500 metros, sin ningún medio, ni humano ni material, cuando tienen que estar viendo a 20 metros las instalaciones nuevas que nos han costado a todos. Y si eso es así, creo que solo está pendiente de su inauguración. Pues creo que son ustedes, cuando digo ustedes, los del Partido Popular me refiero, unos auténticos desastres. No podemos estar nosotros exigiendo comisarías, exigiendo tesorerías de la Seguridad Social, cuando tenemos un parque de bomberos acabado desde hace 2 años... pendientes de inauguración, por pendientes de no sé qué problemas de agenda. Y sobre todo cuando tenemos aquí a un concejal, a un compañero nuestro de corporación, que es diputado provincial y que es el quinto portavoz, o no sé qué es, de la diputación. Por lo tanto, no sé qué es lo que estamos haciendo y no sé qué defensa de los ciudadanos de Torrevieja son las que estamos haciendo. Y se lo digo con toda la claridad del mundo, señor alcalde. A mí me gustaría que esta partida presupuestaria usted la congelara hasta tanto en cuanto aquí no se inaugure el parque de bomberos. Y se lo digo con todas las consecuencias. Y he sido el primero que cuando se ha retrasado, y he sido el primero que cuando no hemos hecho nuestros deberes y no hemos cumplido con el consorcio del parque bombero, usted sabe que muchas veces hemos salido en prensa diciéndole, señor alcalde, usted debe de pagar. Porque creo que con los compromisos hay que cumplirlos. Por lo tanto, eso en cuanto al tema de los gastos. El tema de los ingresos, evidentemente, son los que son. Y así, abuela Bruma, podemos mirar un momentico. Que lo vemos enseguida. Podemos ver cómo lo más importante que tenemos son los impuestos de bienes inmuebles, que han tenido un incremento del 0,16%, fundamentalmente por las altas. Vemos cómo hay un fuerte incremento del plusvalía, seguramente por como consecuencia de ventas, que cuando todo está más o menos, nosotros empezamos un poco también a resurgir, cosa que evidentemente es buena noticia. Y además, viendo el avance de la liquidación del presupuesto del 2010, podemos darnos cuenta que efectivamente así es, salvo que las cuentas estén mal hechas, y como antes he dicho y siempre he dicho, quiero creer en los números que me pasan de intervención. Y el impuesto sobre actividades económicas, pues tiene una ligera disminución, evidentemente porque la economía está mal y cada vez van cerrando, por desgracia, más negocios. Los impuestos de construcciones, lógicamente, al haber un aumento, también hay un aumento de 530.000 con respecto al año anterior. El tema de las tasas ya lo vimos el otro día, que era una actualización del IPC generalizada en todas las tasas, era una actualización del IPC con respecto a todas las tasas, y marcaba unos ingresos en comparación más o menos con los del año pasado, 12.741.000. En transferencias corrientes, evidentemente, nos desplomamos. Nos desplomamos por parte del Estado y nos desplomamos por parte de la Consellería. Esos dos conceptos son los que nos rompen el presupuesto en ingresos. Concretamente, bajamos en transferencias corrientes del Estado en 3.265.000. 2 millones de euros como consecuencia de la Administración General del Estado y 1.915.000 del Fondo de Complementario de Financiación. Con respecto al tema de las comunidades autónomas, también nos desplomamos. Cobramos 1.262.000 euros menos que cobramos el año pasado. Mire, en la Administración que usted representa, y que representamos todos, pero principalmente usted, que es diputado autonómico, no sé a quién tendría que me gusta dirigirme a usted porque es diputado autonómico, y entonces, claro, tiene más oportunidad de hablar con el señor Khan. Coméntele que la Generalitat nos da subvención de servicio de atención a personas en situación de dependencia. Nos dan 94.357 euros para la situación de dependencia en Torrevieja, que no estamos en Los Montesinos, estamos en Torrevieja. También al gobierno central le exigimos que nos contemple como municipio turístico. La consellería nos tiene como municipio turístico, pero nos tiene con una subvención de 39.630. Es decir, que ha disminuido en 123.000 con respecto al presupuesto del año anterior. Con respecto al tema de las escuelas, talleres, y seguimos con las comunidades autónomas, el año pasado nos dieron 2.290.000 2.290.000 euros. Este año nos dan 720.000 euros, es decir, nos dan 1.569.000 euros menos para las escuelas taller. Y evidentemente, en el tema, como hablan comentando los compañeros, en la generación de inversiones reales, hay una serie de ventas de solares, que nunca es una buena noticia que tengamos que vender patrimonio, y concretamente se ponen unas parcelas a la venta de La Manguilla y de Los Balcones. El año pasado pusimos a la venta por importe de 2.966.000 y este año tenemos aquí asignado para poner a la venta 5.796.000, casi 6 millones de euros. Por lo tanto, esto es un poco el resumen. A mí me gustaría que pudiéramos debatir todas estas partidas. Yo he querido hacer hincapié en partidas que evidentemente dan en la línea de flotación, unas con más cuantía, otras con menos, a las capas más desfavorecidas. Yo creo que se podría recortar de otros sectores. No le he hablado de los entes autónomos. Señor alcalde, no le he hablado de los entes autónomos. Realmente hay una partida aquí, una partida que es conocida, lógicamente, que es la del premio de novela Ciudad de Torrevieja, que usted sabe que yo siempre he estado de acuerdo, porque siempre lo he manifestado, estar de acuerdo, nunca he estado de acuerdo en la cuantía del premio, y digo del premio, no en el tema de las promociones y tal, que siempre he estado de acuerdo, pero me parece exagerado dotar el premio de novela en 360.000 euros. Y yo aquí, creo que se debería de hacer, y ya lo he manifestado en algún medio de comunicación, yo creo que dotar el premio simplemente de 160.000 euros, que son 26 millones y pico de las antiguas pesetas, estaría muy bien dotado. Creo que mínimamente, porque no voy a ser tan ingenuo para decir que a lo mejor no se deprecia un poco la calidad del premio, pero mínimamente creo que se podría quedarse en un buen premio. Creo que podrían concurrir los mismos autores que están concurriendo y con la misma calidad literaria que están concurriendo, y apartar 200.000 euros a un compromiso, señor alcalde, suyo y mío. Suyo con la gratuidad de los libros de texto y mío con la pesadez de la gratuidad de los libros de texto. Y creo que podríamos, con una partida de 200.000 euros, podríamos ponerla en manos del concejal de educación para que pudiera hacerla llegar a aquellas familias que se privan de tener gratuidad en los libros de texto porque los ciclos de sus hijos no tienen ningún tipo de subvención. Yo me quiero quedar aquí. A mí me gustaría, señor Albaladejo, señor alcalde de Torrevieja, que realmente entabláramos un buen debate, que entráramos en la dinámica de analizar partida a partida si fuese menester, que no tengamos prisa en aprobar estos presupuestos, que estos presupuestos, y la misión que tiene es traerlos aquí para verlos, para estudiarlos, para enmendarlos, para devolverlos o para aprobarlos. Todas esas cositas podemos hacer. Y realmente a mí me gustaría poderme sentar con ustedes, y lo digo honestamente, a poder sacar estos presupuestos para adelante, con el apoyo de todos. Yo creo que en algo nos estamos democratizando ya, y es que usted en tiempo y forma trae los presupuestos, y eso es de agradecer, que además los presupuestos los cuelga en la página del partido, perdón, en la página del ayuntamiento, y que además da tiempo suficiente para que se puedan estudiar los presupuestos. Y eso es así, y como eso es así, le tenemos que, por lo menos yo, felicitar, sin ningún tipo de empacho, ¿eh? Ahora, también le digo, si tenemos que abarcar los presupuestos, si tenemos que estar 2-3 días con los portavoces para ver si podemos atender partidas presupuestarias suficientes para que sean los presupuestos de todos, oiga, miel sobre hojuelas, porque creo que se tratará de eso. Y en definitiva, porque serán los últimos presupuestos de esta legislatura, y creo que merece la pena, y fundamentalmente porque la herencia de estos presupuestos a partir de mayo será distinta a la que ahora mismo hay, puesto que el señor alcalde ha manifestado que se va. Por tanto, que deje un poco de margen de maniobrabilidad para que a partir del mes de julio se puedan hacer algunos modificados dentro del presupuesto. Aquí me quedo, espero la réplica, y me gustaría que hubiera un debate por parte de todos los miembros de aquí presentes. Gracias. Muchas gracias, señor Vera. Parte del Grupo Popular, tiene la palabra el portavoz y concejal de Hacienda, señor Obladejo. Muchas gracias, señor alcalde. Pues sí, sería deseable entablar un buen debate. Pero para entablar un buen debate es preciso que la gente acredite que se ha estudiado los presupuestos. Que merece la pena el esfuerzo de estar trabajando desde julio para traer unos presupuestos a pleno octubre, noviembre, darles a ustedes todo el tiempo habido y por haber y que no se falsee la verdad. Absolutamente de acuerdo en que haya un buen debate. Yo quiero agradecer la presencia física y el hacer bueno el que dos personas, dos concejales de este ayuntamiento hayan asistido al área de intervención a consultar asuntos relativos al presupuesto que hoy se debate. Se lo quiero agradecer personalmente, señor Vera, se lo quiero agradecer personalmente, señora Díaz Puebla. Siempre ha estado el departamento de intervención a disposición de todos ustedes para evitar que se hagan afirmaciones que personalmente me duelen que se hayan hecho aquí en la mañana de hoy. Por orden de intervención, las cuentas municipales siempre están ajustadas a la legalidad. Y desde que soy concejal de Hacienda, siempre he tenido la certeza clara y contundente de que iban a presentar, por parte de ciertos grupos municipales, recursos dilatorios para evitar que entren en tiempo y forma. Y eso lo digo yo. Y recursos que se han presentado y que siempre han dado, como decimos aquí vulgarmente, con la trompa en la marranera. Considero que eso no es lealtad institucional. Considero que eso es una política de bombo y platillo. Es mi opinión y libremente la manifiesto en este pleno. Pero, ¿quién paga el plan, eh? Yo me he quedado sorprendido al ver que un concejal que presuntamente no tiene nada que ver con el partido que gobierna España hace una defensa ultranza del plan E, pero ¿quién lo paga? Si con los números en la mano el plan E lo han pagado los ayuntamientos. Le mando un plan E de 10 millones, pero donde antes le mandaba 10 millones ahora le mando 5. Hombre, pues yo estoy pagando 5 de esos 10. Y si eso lo acumulo en el tiempo, ¿quién me está mandando a mi dinero desde Madrid? El dinero que le mando por un lado y que le quito por el otro. Este pleno ha certificado cuantitativamente cuál es el recorte anual que a los torrevejenses se le practica por parte del gobierno de Zapatero. Cuando se habla de recorte a los funcionarios, ¿quién ha recortado a los funcionarios? ¿Quién elaboró un real decreto después de venir de Bruselas cuando le cantaron barco y le dijeron susto o muerte? Y le pegó un palo a los funcionarios en este país. ¿Quién fue? José Luis Rodríguez Zapatero. Ojo, que quede claro, ¿eh? Cuando aquí aplicamos el Real Decreto, sufrimos amenazas y no veladas por parte de la subdelegación del gobierno, diciéndonos que a ver cómo lo aplicábamos, que estábamos recortando menos de lo que correspondía. Eso fue así. Eso fue así. Cuando se habla de falta de gestión transparente, pues mire, señores de los verdes, no sé, como no nos pongamos los concejales en calzoncillos y en sujetador, les hemos puesto en la página web municipal, con tiempo más que suficiente, el proyecto de presupuestos. Desde hace 3 años, saben ustedes que el departamento de intervención se pone en marcha en el mes de junio, julio. Tienen ustedes noticia a través de Junta de Portavoces de la entrega en mano del presupuesto municipal. Se produce una comisión de Hacienda, a la cual todos ustedes asisten por representación, que dura, en cuanto a su aprobación, 25 segundos. Y aquí estamos en el pleno. Hay que explicarle a los ciudadanos todo esto. ¿Qué alternativa? Yo agradezco las palabras del concejal de Izquierda Unida. Lamentablemente tengo que manifestar que igual que la intervención previa de su compañero de la oposición en el Grupo Municipal de Los Verdes, carente de alternativa. Pues sí, presentamos aquí los presupuestos, le facilitamos a ustedes, bueno, pues pues toda la documentación habida y por haber, incluso más, con acuses de recibo, y me hablan de presión fiscal. ¿Pero quién ha subido aquí la presión fiscal en este país en los últimos 12 meses? Cuando hablan ustedes de presión fiscal, ¿a qué se refieren? ¿A que apoyan ahora ustedes el IBI, la modificación del IBI del 2011, que se hace igual que la del 2010 que ustedes no apoyaron, sino que votaron en contra? ¿Me hablan ustedes, los señores de Izquierda Unida, de presión fiscal? Los únicos que han tenido el valor de presentar en este mandato una moción al Pleno pidiendo la subida del impuesto de bienes inmuebles a las viviendas vacías, sin definir lo que son viviendas vacías, la única propuesta económica de subida del impuesto de bienes inmuebles en este mandato la ha practicado el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Habla de despilfarro cuando se refiere a 39 millones en gastos corrientes. ¿Usted sabe lo que son los gastos corrientes? ¿Usted sabe diferenciar entre gastos voluntarios y gastos obligatorios? ¿Usted sabe que en los voluntarios hay una bajada del 45% por cada concejalía de media? No se ha leído la documentación. No ha hecho su trabajo de nuevo. Habla de los funcionarios. Oiga, dígame qué funcionarios hemos puesto en la calle. Dígame a qué funcionarios hemos echado. No vale que usted me llame la atención porque hago traspasos de capital de las plazas de funcionarios que no se ocupan, y cuando yo soy funcionario que sé que no se ocupan ni se van a ocupar porque la definición de esas plazas no es moderna ni actualizada a las necesidades de la Torrevieja del 2010, y las hago desaparecer para destinar ese dinero a garantizar prestaciones sociales. No tiene sentido que usted diga que aquí estamos dándole un golpe al trabajo de los funcionarios. Es absolutamente falso. Es una pura demagogia. Lo que sí es verdaderamente real es la gestión que se está desarrollando desde el Ministerio de Administraciones Públicas para volver a obligar a las administraciones municipales a echar al 20% de los interinos. Esa es la gestión del gobierno que usted ha estado apoyando durante un montón de años, y ahora, cuando ve que es un cadáver, se aparta y se va con Cayo Lara diciendo que no, que Zapatero es malo. No se lo cree nadie. Ni los que leen la prensa y le ven a usted arriba y al otro debajo. No se lo cree nadie. Ha legitimado Izquierda Unida la política económica del equipo de gobierno. Ha hablado tantas veces de quiebra del Ayuntamiento de Torrevieja, y esa quiebra no se produce. Por esto estoy legitimando. El efecto al revés. Pero que va a llamar Izquierda Unida la atención al equipo de gobierno porque prevea que la plusvalía aumente. Yeah. Si a mí los datos económicos me dicen que las entidades bancarias en daciones en pago se están viendo obligadas por este ayuntamiento a pagar la plusvalía municipal, no me haga usted el juego de decir que usted es el antibancos y luego defiende que la plusvalía no se le cobre a los bancos. No engañe a los ciudadanos. Si yo sé que a los bancos les puedo crujir una plusvalía porque se están quedando con unas propiedades de unos ciudadanos que económicamente no han sido viables, no se la voy a perdonar. Defínase. ¿A favor o en contra? Sería una sorpresa que usted se posicionara a favor de los bancos, pero cosas peores de usted aquí se han visto. Explique usted a la ciudadanía por qué cuando el equipo de gobierno del Partido Popular impulsó aquí una bonificación del 40% a las plusvalías que tuvieran que pagar los torrevejenses por motivo de herencia, usted votó en contra. Explique usted por qué votó su grupo municipal en contra de que a los torrevejenses que por motivo de sucesión mortis causa tuvieran que liquidar la plusvalía, se les bonificara. Eso es trabajar para los ciudadanos, y en situaciones lamentables y difíciles como es la pérdida de un ser querido, y usted votando en contra. Es que aquí las cosas que se votan constan en acta, porque a veces, como yo ahora, pedimos a la secretaria municipal que el punto íntegramente conste en acta. Se habla y se pregunta al concejal de Hacienda sobre diferentes partidas, diferentes... sobre el tema de móviles. 500 y pico mil euros. ¿Eso cree usted que se lo cree alguien? ¿Por qué certifica usted que desde el año 2007 se han traído al pleno del Ayuntamiento de Torrevieja las cuentas generales del año 2007, 2008 y 2009? Con su aprobación inicial en cada una de ellas, otorgando cada año más de 100 días hábiles para que cualquiera de ustedes pudieran consultar de la primera a la última factura. Se producen comisiones informativas para la aprobación, tanto de la cuenta general a nivel provisional como definitivo, y las respectivas juntas de portavoces. Ni ha preguntado, ni ha indagado, ni ha analizado ninguna factura, ni solo una de ellas, de las que se han expuesto a nivel público. ¿Por qué no ha cumplido con su obligación? Eso sí, luego solicita que se cumpla con su derecho. Y se atreve a decir que este es un presupuesto municipal para enriquecimiento de los concejales del Partido Popular. Me ha hablado de telefonía móvil. No voy a dejarlo escapar. No por usted, sino porque la ciudadanía se merece una explicación. La explicación a ese tipo de mentiras, engaños y embustes en forma de bulo que ustedes lanzan y que luego no justifican de ninguna manera. ¿Cuándo engañó usted a Torrevieja? ¿Cuando dijo que la deuda a las entidades bancarias era 100 millones en el año 2007? ¿O hoy cuando habla de 64 millones de euros? Perdone, pero es que hay cosas que se llaman hemerotecas. Y en las hemerotecas se suelen guardar ejemplares de los periódicos en los cuales algunos responsables e irresponsables políticos hacen entrevistas. Y hay titulares muy grandes, titulares que pesan sobre el devenir político de algunos, y no solamente del equipo de gobierno, fundamentalmente de algunos de la oposición. Cuando habla usted de subvenciones deportivas, ¿por qué falta la verdad? ¿Por qué miente? ¿Por qué vuelve a hacer usted dejación de funciones? ¿Por qué ignora algo que es uno de los pocos o muchos puntos de encuentro que tenemos los torrevejenses, como es el Consejo Municipal de Deportes? Que yo sepa, los políticos no tenemos derecho a la huelga. Tenemos que estar trabajando 365 días al año por nuestros ciudadanos. ¿Por qué el día 8 de junio del 2010 su grupo ignoró la convocatoria del Consejo Municipal de Deportes, que se celebró a las 2 de la tarde, para informar de la situación de los clubes deportivos de balonmano y fútbol y propuestas de subvenciones? ¿Por qué no ha hecho usted por preocuparse al respecto de lo que se trató ahí, en ese Consejo Municipal? ¿Por qué usted ahora miente y falta a la verdad y me certifica al tiempo que no se ha estudiado ni una sola hoja de este presupuesto municipal en lo relativo a la subvención de, ojo, hay que rectificarle de nuevo, es que siempre se equivoca en materia económica, el Club Deportivo Torrevieja? No el Fútbol Club Torrevieja, el Club Deportivo Torrevieja. Parece mentira que usted se equivoque en eso. No le gusta el fútbol. Parece mentira. Y sobre todo siendo del Barça, parece mentira que se equivoque en eso. La realidad que hay, señoras y señores, es que efectivamente hemos hecho tres modificaciones presupuestarias impulsadas por el equipo de gobierno del Partido Popular para que quede constancia, para que nadie intente sumarse medallas que son absurdas y que nadie se las cree. Pero por si acaso alguien se las cree, yo lo explico. Mire, el 25 de abril del año 2008, modificación presupuestaria para apoyar el balonmano y el fútbol. ¿Votos en contra? Izquierda Unida. Sesión plenaria, 19 de mayo del 2009. Modificación presupuestaria, entre otras cosas, para impulsar una biblioteca municipal. Esas cosas que ahora salen y que a la gente le sale mal. Algunos, a la mayoría de la gente no. También se apoyaba el fútbol y el balonmano. Voto en contra de Izquierda Unida. Sesión plenaria de fecha 18 de julio del 2010. Espero que cuando se haga, usted, como representante del sector educativo, acuda a la inauguración. Cuando esté hecha, usted acuda a la inauguración y alégrese de que en Torrevieja haya una gran biblioteca más. Sesión plenaria de fecha 18 de junio del 2010. Modificación presupuestaria. Esta modificación de fecha 18 de junio del 2010, quiero agradecer el apoyo que tuvo prácticamente unánime de la Corporación Municipal. Fue el resultado específico de las gestiones del Consejo Municipal de Deportes que obvió Izquierda Unida. Se apoyó el fútbol y el balonmano. Voto en contra de Izquierda Unida. ¿De qué estamos hablando? Me gustaría, de alguna manera, que tuviera la nobleza, se lo digo sinceramente, en su próxima intervención, de empezar pidiendo disculpas. Creo que somos humanos, que todos nos podemos equivocar, y que cuando uno se equivoca, lo noble es que pida disculpas. Yo a usted le he pedido disculpas en más de una oportunidad. Yo ahora creo que con los datos que le voy a facilitar, se verá usted, considero legítimamente, en la obligación de pedir disculpas. Mire, hace no muchas fechas llegó a mis manos una nota de prensa emitida por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, donde hoy lo ha vuelto a manifestar y lo manifestó en el pleno anterior. Yo le referí a usted, dígame, no me lo ha dicho, ¿en qué partida contable los 14 concejales del Partido Popular tenemos, cada uno de nosotros, a nuestra disposición 210 líneas de móviles exclusivas para nosotros? No lo ha hecho. Y como veo que ha entrado usted ahí un poco flojo, pues mire, creo que hay que dar información a todo el mundo y que cada uno, cada cual se retrate. Literalmente dice: Izquierda Unida considera un verdadero disparate que el equipo de gobierno compuesto por 14 concejales maneje 210 líneas exclusivas y que eso le cueste a los torrevejenses 400.000 euros al año. Como todo el mundo sabe, y el que no lo sabe yo se lo explico, eso es falso, es mentira y no es verdad. Ninguno de nosotros tiene 14 o 15 móviles a su disposición. Ni esos móviles ascienden a la cantidad anual de 400.000 euros. Es increíble que la cuenta general del año 2009 esté a disposición de todos ustedes, que esté a disposición de los concejales 100 días para que la analicen y que usted coja la partida 222.00.11 y sucesivas, donde se incluye todo el gasto de correos, internet, telefonía fija y telefonía móvil de todo el ayuntamiento, con una nomenclatura que alguien ha intentado manipular y engañar. Órganos de gobierno. 400.000 euros. Bueno, pues la manipulación es que esta partida es la de los 211 móviles. Vamos a ver las facturas que se han generado con esos 211 móviles. La pena es que toda esta documentación la ha tenido a su disposición 100 días el señor portavoz de Izquierda Unida y cualquier ciudadano de Torrevieja, sobre todo aquellos que quieran ir a más a base de querellas para ser concejal en Torrevieja, lógicamente como mucho segundo o tercer líder de la oposición. Mire, el total de esa factura anual, esos 211 móviles, 210, son 53.338,44. Estos papeles los ha tenido Torrevieja entera a su disposición. Usted, cuando cobró en el mes de enero 2.193 euros, también. Cuando cobró en el mes de febrero 2.397 euros, también. Cuando cobró en el mes de marzo 2.448 euros, también. Cuando cobró en el mes de abril 1.428 euros, ahí la Semana Santa le hizo usted polvo, también. El mes de mayo, cuando cobró usted 1.713,44, también. Cuando cobró en junio 2.250 euros con 74 de todos los torrevejenses, también. Cuando cobró usted en el mes de julio 1.360,67. También lo tenía a su disposición. Cuando cobró usted en el mes de julio 1.749,43, también. Cuando cobró usted en el mes de agosto 1.749,43, también. Cuando cobró en el mes de septiembre 1.846,62, también. Cuando cobró en el mes de octubre 1.992,41, también. Aquí a usted no le afectó el recorte. Cuando usted ha cobrado una media mensual de 1.937 euros como concejal en la oposición para calificar a Torrevieja como la capital de la corrupción política y administrativa, también tenía estos documentos a su disposición. Ese es usted. Ahora voy a darle a usted detalle de los 211 móviles. Eduardo. Esto es un móvil, señor. Y esta es la factura. La última factura que ha mandado la empresa Vodafone. 4.324,36 euros. Esto es un teléfono móvil. De estos, que llevan su tarjetica, no hemos tenido ningún problema que se carguen en la cuenta contable órganos de gobierno. ¿Sabe por qué? Porque con esto hemos estado economizando la factura de telefonía. Debería de saber que ustedes que tienen acceso al registro verán que hay un cajetín que pone número de teléfono de contacto. El 95% de los teléfonos de contacto que los ciudadanos ponen son teléfonos móviles. Lo que hemos hecho ha sido generar la siguiente situación. Hay líneas de móviles. La película perdida. 100 tarjetas como esta, por imperativo del gobierno de España, reservadas y activas para que los funcionarios puedan trabajar en procesos electorales. De los 211 ya dio usted ahí 100. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza decir que hay 14 concejales que manejan 210 móviles! Y encima que los torrevejenses le paguemos al señor portavoz de Izquierda Unida para decir esto. Con 34, con la avioneta subida. De estos cacharricos que discriminan la llamada desde aquí a un fijo o a un móvil para ahorrar, para economizar, pues mire, este en concreto es del despacho de la concejala de Bienestar Social. Hay 34 unidades de estas en Bienestar Social. La gente que está reventada a nivel económico y que busca el ayuntamiento, como usted bien ha dicho, como entidad más cercana al ciudadano, tiene como contacto, lamentablemente, no una línea de teléfono fija. No pueden pagarse un teléfono fijo. Ni tampoco tienen un móvil de contrato, tienen un móvil de recarga de mucho, y el contacto entre la administración y esos ciudadanos que lo pasan mal son estos telefónicos. No tenemos ningún problema de diálogo de gobierno de pagar el coste de estas líneas de móvil. Ningún problema. Mujeres maltratadas, violencia de género, 34. Espero, de verdad, se lo digo de verdad, que tenga usted la decencia de analizar dos opciones, o pedir disculpas, o levantarse del pelo del Ayuntamiento de Torrevieja e ir a la oficina PROP y registrar su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Torrevieja. Por cierto, ahí en la oficina PROP va a encontrar usted aproximadamente unas 40 unidades. Diferentes teléfonos desde donde se localiza a los ciudadanos para decir, oiga, mire su gestión, su tal, su cual, y decir usted, y ya llevo 172 de los 211, aquí lo dice literalmente en su nota de prensa, Izquierda Unida considera un verdadero disparate que el equipo de gobierno compuesto por 14 concejales maneje 210 líneas exclusivas. ¿Cómo se puede faltar a la verdad tan descaradamente? Mira, a mí ya no me sorprende. Pero que usted se dirija a la población de Torrevieja intentando engañarles, parece ser que van ustedes por ahí afiliando gente, diciendo, ahora como me entra de los móviles, me afilio. Vamos a ir contra estos del PP que se lo gastan. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Es que no sabe usted, no ha podido consultar por un segundo antes de tirarse al vacío, que en Torrevieja hay 20 semáforos. Oiga, ¿me va usted a asignar un semáforo a mí? Yo sé que usted me mandaría un semáforo, yo lo entiendo. Pero ¿va usted a decirme a mí que 20 semáforos que tienen 20 tarjetas de sincronización para sincronizar el tráfico en la ciudad, 20 que forman parte del 811, son semáforos exclusivos del equipo de gobierno? ¿Se puede engañar más? Yo no sé de qué se ríe, señor Narejos. Pues a mí no me hace ninguna gracia que usted mienta sobre la honorabilidad de los concejales del equipo de gobierno. Señores, se lo digo sinceramente. No entiendo dónde está la gracia. Imagino que los torrevejenses la encuentren y que lo tengan bien claro. Bueno, venga, vamos a ver dónde están los móviles. Yo creo que no merece realmente que esto lo analicemos más que como otra nueva patochada para engañar a los torrevejenses. No les interesa analizar los presupuestos. No les interesa analizar las cuentas generales. Vaya, terminamos, señor López. Solamente les interesa desarrollar una política de erosión basada en la falta de la verdad. Bueno, si tienen ustedes alguna duda más sobre lo que es el tema de los móviles, pues mire, certificaré de nuevo que ustedes han incumplido con su función de fiscalizar al equipo de gobierno. Yo quiero en este momento dejar claro varias cosas, por lo que se refiere a la intervención del portavoz del Grupo Municipal Socialista. Mire, hay que puntualizar, no es un límite máximo de deuda viva del 110%. Como he dicho en mi exposición inicial, después de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2010, la disposición adicional 46ª analiza que el límite máximo de endeudamiento para las corporaciones locales ha pasado a ser el 125%. Por lo tanto, nunca en los últimos 20 años ha estado el límite máximo de endeudamiento que tiene el Ayuntamiento de Torrevieja tan lejos de ese 125. Y esa es la verdad, y eso es lo que lamentablemente a algunos no les gusta. Cuando se refiere usted a que hemos ajustado partidas en el análisis que ha efectuado el presupuesto municipal, como por ejemplo acceso a vivienda, pues mire, lo que hemos hecho nosotros en un presupuesto es analizar qué cantidad dotamos en el año 2010 para esas partidas, cuántas solicitudes han habido de los ciudadanos con derecho a esa ayuda, y estará usted conmigo que lamentablemente el porcentaje de venta de viviendas y de jóvenes con capacidad para poder acceder a una nueva vivienda gracias a este gran presidente del gobierno que tenemos y a este gobierno socialista, hoy es menor que hace 3 años. Y por lo tanto, ya pues tenemos que ajustar partidas, y las tenemos que ajustar porque vemos que ahí va a haber un remanente. Si yo sé que en esa partida va a sobrar 175.000 euros porque la experiencia de lo que se ha gastado en el tiempo anteriormente me acredita eso, pues mire, cojo ese dinero para destinarlo a otra cosa. No se preocupe, que todas y cada una de las partidas que usted ha dicho en relación a su aminoración, todas está comprobado en el presupuesto municipal que se han destinado a políticas sociales. Todas y cada una. Hay una que podría tener una explicación mayor o menor. Yo se la voy a dar, que es la del proyecto de ayuda internacional. Estará usted conmigo, que creo que es el momento de apoyar a nuestra gente aquí. Sin olvidarnos de los otros. Tentamos no olvidarnos de nadie. Pero oiga, nosotros creo que en este momento hay que echar el resto por nuestra gente. Hay mucha necesidad, lo han dicho ustedes, y creo que es el momento de hacerlo. Realmente, cuando se ha analizado por parte de usted la cantidad que ha analizado en cuanto a la transferencia que hace la Generalitat Valenciana en el tema de la dependencia, pues miren, lo siento, pero me lo pone a huevo. Es la única administración que ha hecho un esfuerzo en materia de personal para que 3 asistentas sociales utilicen este sistema de economía en cuanto al contacto con los ciudadanos por importe de 96.000 euros. Esas 3 trabajadoras sociales, esas 3 asistentas sociales vienen pagadas por la Consellería. Yo quisiera que, igual que ha hecho el presidente Zapatero con la Comunidad Autónoma Andaluza, mandándole partidas presupuestarias extraordinarias para que se hagan colegios nuevos y que haya más personal relacionado con la dependencia, y hiciera lo mismo con nosotros. Pero lamentablemente creo que ni está ni se la espera. Y que le quede claro, sinceramente, que por lo que se refiere al tema de la Generalitat Valenciana y los fondos de transferencia de cualquier administración, hasta la fecha la que nunca ha fallado ha sido la Generalitat Valenciana. Y hasta la fecha, con números en la mano, quien está pinchando y el que está fallando a todos los torrevejenses en el próximo año por importe de 15.000 habitantes que van a ser invisibles para Zapatero es el Gobierno Central de la Nación. Que le quede claro, lo hemos hablado muchas veces, y esa es la absoluta realidad. Yo entiendo que usted, no sé si con mayor o con menor trayectoria política, quiera tener como norte la gratuidad de los libros de texto. Pero no tiene usted que mirar a los bancos del Partido Popular, señor Vera. Tiene usted que mirar al presidente del Gobierno, quien por 2 veces en campaña electoral, en su programa electoral, ya está escrito, prometió la gratuidad de los libros de texto. Y quien está haciendo una contribución con el bonolibro en estas 24 horas en Torrevieja es el gobierno de Francisco Camps. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Oladejo. Por el mismo orden, señor Bolón tiene por 5 minutos tiempo para réplica de cualquier aclaración que quiera hacer. Muy amable, señor alcalde. Bueno, yo he venido aquí a hablar del presupuesto y he hablado del presupuesto. He hablado del presupuesto. No he venido ni a hacer campaña para la sucesión, ni a hablar de la cuenta anual del 2009, ni a hablar de historias, que eso, si ustedes quieren, hacemos un pleno monográfico, hablamos en un pleno monográfico, aquí vamos a hablar del presupuesto. Yo creo que hay que hablar del presupuesto. Y del presupuesto hay que hablar, repito, porque este presupuesto no lo han hecho ustedes. Les ha pasado como al gobierno cuando fue a Bruselas y le dijeron, oiga usted, recorta el déficit tanto, el gasto público tanto, los créditos tanto, lo tal. Eso les ha pasado a ustedes. O sea, a ustedes les ha pasado eso. Pero no les ha pasado este año, les ha pasado hace 3-5 años. Porque ustedes ya llevan, repito, 2 planes de saneamiento financiero. Les ha venido bien porque el segundo plan de saneamiento financiero, gracias a ese plan que firmó el gobierno, ustedes pudieron pagar 10.800.000 euros de deuda que tenía este ayuntamiento. Y gracias, por supuesto, y se las están dando tanto ustedes como el señor Zapatero, los muchos proveedores, sobre todo pequeños proveedores, que estaban desesperados porque no cobraban esa deuda de este ayuntamiento. Yo creo que eso está más claro que el agua. Hay una crisis, la estamos sufriendo todos. Este ayuntamiento tiene doble crisis, 2 planes de saneamiento financiero, y obviamente está claro que esos planes no se los ponen usted por bueno, se los ponen sencillamente por no gestionar bien los recursos de este ayuntamiento. Mire, yo voy a acabar diciendo algo que desde mi punto de vista es importante. Este presupuesto es el legado de don Pedro Ángel Hernández Mateo, ¿verdad, señor? Por eso he dicho que en este presupuesto se cierran cuentas, se pagan deudas municipales y se queda como un caballero. Eso lo he dicho y lo repito. Yo voy a hacer mención a unas cifras, porque he hablado de cantidades del presupuesto, de esas inversiones, pero las voy a tratar de explicar un poquito mejor. Mire usted, de las cantidades que debemos ya y que tenemos que pagar, representan este año el 6,3% del presupuesto. Lo vamos a pagar con terreno, pero el 6,3% del presupuesto de este año lo pagamos por haber gestionado mal el urbanismo de Torrevieja. Entre lo que pagamos este año del patrimonio municipal de suelo y lo que vamos a pagar al año que viene de un crédito de 9.900.000 euros, resulta que esas dos cantidades representan el 17,5% del presupuesto de este ayuntamiento de este año. Pero encima representa que nos vamos a endeudar en unas cantidades millonarias que no son de risa. Que no son de risa. Pero eso está muy bien. Y el señor alcalde va a saldar esa deuda que tiene por no haber gestionado bien el urbanismo, lo va a saldar en la época de vacas flacas, pero el tema es que él se va a ir, pero no nos deja ese muerto solamente. No nos va a dejar ese muerto, porque el legado resulta que es un muerto. Nos deja una reclamación, y aquí está el detalle, por valor de 14.000 millones de pesetas. Por valor, nada más y nada menos, que de 14.000 millones de pesetas. Y se lo voy a explicar bien claro. Ahora vamos a pagar ya un porcentaje de esos 13.700.000 que se debe a Proyectos La Cañada, los 592 de la señora Clara Barcelona, los 1.937 del grupo familiar Avellán Guillén, los 88.000, si quiere cobrarlos, del señor Guerrero, pero resulta que eso que vamos a pagar entre este año y el que viene, que representa el 17,5% del presupuesto del ayuntamiento, además, no salda la deuda. Y estos señores nos siguen reclamando, y otros señores más, unas cantidades muy superiores que ya han sido, de alguna forma, ratificadas por el jurado provincial de expropiación forzosa. Así, de esos 13 millones que nos reclama y que vamos a pagar en 2 años a Proyectos La Cañada, el jurado provincial de expropiación forzosa ya ha fijado la cifra, no en 13, sino en 30.290.000 euros. Pero la petición y la tasación que estos señores tienen es de 39.096.000 euros. Eso, hagan ustedes cuentas, porque 39 millones de euros son 6.500 millones de pesetas. Si fueran 30 serían 5.000, y los 13.000 que vamos a pagar entre este año y el que viene son nada más y nada menos que 2.170 millones de pesetas. Está claro que hay muchas partidas muy importantes que las hemos estudiado, que podríamos haberla leído, porque vienen ahí, se lee, viene la del año pasado y la de este, nada más que hay que subrayar y decir, oye, esta partida el año pasado tal y este año tal, joder, eso está clarísimo, un esfuerzo tremendo, pero entendemos que a lo que le puede interesar a los ciudadanos son estas inversiones archimillonarias, que no salen gratuitamente de aquí, que encima salen con esa nebulosa, con esa oscuridad de que el señor alcalde había hecho negocios con estos particulares. Gracias, señor Rolón, muchas gracias. Y por supuesto, señor alcalde, eso es lo que a nosotros nos interesa. Los móviles es interesante, el tema de la cuenta general es muy interesante, pero lo que nos interesa a los verdes es el presupuesto de este año y es los intríngulis que siempre hay que leer en segunda línea en esta casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rolón. Igualmente, 5 minutos, señor Martínez, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente. Señor alcalde, nos da igual que se quede. Bueno, no estamos preocupados. No estamos preocupados porque sigue gobernando. Perdone, un inciso por lo que usted decía. Es simplemente por aclarar. Sé que algunos no quieren que me vaya porque les puede costar la vida. ¿Me entiende? El no sacar el rencor, el odio y el veneno que van dentro contra mí durante 20 años les puede sentar muy mal. Esa es la preocupación que yo creo que tienen. Sigue usted, señor Martínez, y continúe. Gracias. La única preocupación está en sus filas, señor presidente. Está en sus filas, que se quede. Algunos están temblando. Y otros no están de acuerdo en que se quede, sino que le pregunten al señor Soler. Y aparte, señor Alvarejo, relájese. Relájese un poco. Yo he intentado, desde Izquierda Unida, hemos intentado tener un debate racional y razonable, y usted se le va un poco la mente. Se enajena, señor Alvarejo. Y yo creo que está preocupado por la pérdida de la mayoría absoluta y es un ataque sin paliativos a Izquierda Unida. Me tiene preocupado, muy preocupado. Nos sigue por todos los sitios. Y no solo a mí, sino a Cayo Lara. No sé, tiene usted una obsesión, señor Alvarejo, y como obsesión me parece lamentable su discurso. Si usted tiene las facturas, las he pedido al interventor en un informe que nos las dé de los móviles, pero parece ser que le están atacando por la calle preguntándole por los móviles. Eso lo que me ha dejado entender. Simplemente con las facturas que hemos pedido al interventor con su informe nos conformamos, y si tiene usted razón, se la daré. Pero sin que usted vuelva a dar clases de decencia a Izquierda Unida. Desde el Partido Popular, desde Izquierda Unida, no admitimos ninguna clase de decencia ni de honradez del Partido Popular, señor Alvarejo. Y el único que ha nombrado corrupción política administrativa es usted, aquí en estos momentos. Es usted, está obsesionado, señor Alvarejo. Creo que le gusta Izquierda Unida. Hemos tenido incluso que recurrir algunas veces a los tribunales. A los tribunales para conseguir alguna documentación, a los tribunales contenciosos administrativos, señor Alvarejo, usted lo sabe. En cuanto a los 51 puestos de funcionario que usted ha suprimido, como ha dicho yo, como habla en primera persona, me parece que narcisismo político tiene usted bastante, y se le gusta oírse, y le gusta que le oigan, se ha usted despachado bastante bien, y esos 51 puestos que he dicho que los ha quitado de la plantilla de personal, creada por ustedes durante 20 años. No he dicho que vaya a echar a funcionarios, no he dicho eso. No ponga en mi boca lo que no he dicho, con actas y sin actas, señor Alvarejo. Además, tiene el rechazo de la Junta de Personal. Esa plantilla de personal ha sido votada en contra por la representación de los trabajadores en esta casa. Ya sé que usted está más acostumbrado a asesorar bancos, señor Alvarejo, por eso sabe lo de las hipotecas. A los desgraciados que le están quitando las casas, lo sabe usted. Trabaja para ellos o ha trabajado. Y sigue teniendo su inmobiliaria, sigue usted con sus negocios. Y sabrá mucho más que yo cómo funciona esto. En cuanto a lo los presupuestos, que es lo que queríamos venir aquí a hablar, y usted no ha querido hablar, sino que había venido a hablar aquí de Izquierda Unida, le tenemos preocupado, y eso es una buena noticia para nosotros, que el Partido Popular esté preocupado por Izquierda Unida. La inversión, la única inversión que pueden hacer es de 553.000 euros si es programada. No pueden invertir nada, no pueden pedir un préstamo. Y nos diseñan para 2012 un préstamo de 10 millones de euros para pagar esta sentencia que tiene por aquí de su mala gestión urbanística y económica. ¿De dónde vamos a sacar 10 millones en un préstamo de 2012, señor Albadejo? Además, en la propia memoria de la alcaldía firmada por el señor Andrés Mateo, por tanto, al ser la deuda viva superior al permitido por el gobierno de la nación para 2011, el 75%, los 553.566 euros quedarán condicionados a que la liquidación de 2010 arrojen unos recursos ordinarios de al menos 84.000 euros. No sé si terminar, señor Martínez. Sí, pero yo voy a hablar de presupuestos, señor presidente, si me deja. Usted le he dado 5 minutos para que hablara de cualquier duda que tuviera. Tiene usted ya los 5 minutos pasados. Le digo que vaya terminando, por favor, como ha hecho el señor Dolón y como hará seguramente el que le suceda. Habla a media hora el señor Albadejo de Izquierda Unida, déjeme que por lo menos que sea proporcional. Y que el remanente solería ajustado no sea negativo cuando lo es. Es decir, que ni siquiera los 553.000 euros que quieren pedir de préstamo es seguro que se puedan pedir. Es decir, repito, en este, señor presidente, este epitafio económico y financiero suyo, señor Andrés Mateo, es un presupuesto de transición hacia la nada. Nosotros, cuando podamos gobernar la izquierda, tendrá un presupuesto de acuerdo con la época de crisis. No me mira así con los ojos en blanco, señor Albadejo. Usted me ha confirmado hoy que está preocupado por Izquierda Unida, señor Albadejo. Y ya le digo que se relaje. Si usted quiere aprovechar esto para su candidatura a la presidencia del Partido Popular, pues, y utiliza Izquierda Unida para eso, pues bienvenido. O sea, nos tendrá que agradecer incluso que vaya a ser el próximo candidato, salvo que el señor Dolón lo evite, lo evite. Muchas gracias, señor Martínez. Por parte del Grupo Socialista. Sí, sí. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, yo simplemente contestarle al señor Albadejo y en el tono cortés y educado que solemos tratarnos mutuamente, aunque eso se confunda, tengo que matizarle algunas cuestiones. Cuando yo le hablo del 10% de la deuda viva es el dato que había cuando aprobamos el proyecto de saneamiento. No existía el 125, existía el 110. Por lo tanto, de ese dato le estoy hablando. Si ahora es el 125, pues evidentemente mejor. Mire, como yo lo que quiero, señor Albadejo, es que las cosas salgan medianamente bien. Le voy a hacer una propuesta, y en esta propuesta que le voy a hacer está el apoyo del Grupo Municipal Socialista a los presupuestos que usted trae aquí. No me voy a extender mucho, pero quiero ser muy, muy concreto, y no le estoy hablando de una partida presupuestaria que sea difícil de digerir y de aprobar. Mire, si somos capaces de dejar el premio de novela en 160.000 euros. Como consecuencia, metemos una partida presupuestaria en educación de 200.000 euros. Si el acceso a la vivienda y las ayudas a las familias, y estoy hablando en términos comparativos del 2010 al 2011, subimos esa partida en 165.000 y la dejamos como la del año pasado. Si además la partida de asistencias a personas dependientes la subimos en 168.305, si además la cooperación internacional, porque una persona aquí es una persona en África, lo mismo que una persona en Guatemala, la subimos a 217.226 euros. Y además, en fomento de empleo y taller de empleo, subimos esa partida en 792.000 y creamos una nueva partida para una entidad que nace sin ánimo de lucro, como es Alimentos Solidarios, que es de nueva creación y es de aquí, para alimentar hijos de Torrevieja, una partida de 200.000 euros, estamos hablando de 1.542.000 euros en el presupuesto. El Grupo Municipal Socialista estos presupuestos los aprueba. También tengo que decirle que pongo una condición. Y la única condición que pongo es que he visto en el presupuesto que recibimos una subvención de la Diputación de 11.422 euros. Si eso es así, la devolvemos con una tarjeta al señor Ripoll diciéndole que el señor inventó el pollo para que se comiera las migajas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vera. Por el mismo tiempo, señora Moravejo, para cerrar el debate. Muchas gracias, señor alcalde. Por orden de intervención, sinceramente noto cierta alegría en la defensa de el señor Dolón de los intereses de algunos grandes propietarios de terreno en la ciudad de Torrevieja. Bueno, el Ayuntamiento de Torrevieja siempre cumple fielmente las obligaciones que ha de asumir en virtud de sentencia judicial firme. Por lo que se refiere a la intervención del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ¿cómo le puede disgustar al Grupo Municipal Popular las intervenciones de aquel concejal que acredita que no trabaja? Si no existiera, habría que inventarlo. Estamos encantados. ¿Cómo voy yo a decir que no me agrada un concejal que propone permanentemente la subida de impuestos? ¿Cómo voy a decir que no me agrada la existencia de un concejal que, sin ir más lejos, en el debate de tasas e impuestos, habló de un tipo impositivo que nunca ha existido en la ciudad de Torrevieja y que se vio obligado a reconocer el error? ¿Cómo nos va a disgustar desde el Grupo Municipal Popular que haya un concejal de Izquierda Unida que le haga la campaña a un antiguo camarada y que además hable que el equipo de gobierno, los 14 concejales, tenemos 210 líneas de uso exclusivo nuestro, cuando yo con toda la documentación le he acreditado que ha faltado la verdad y sobre todo en lo relativo a materias que esa izquierda, que se llama izquierda, dice que es su norte en el día a día, la política social? Yo creo que cuando hay alguien que actúa de manera tan torpe y con tan mala fe, oiga, desde luego, no hay ningún tipo de problema en que exista alguien que nos va a garantizar con su sola presencia siempre la victoria de aquella formación política que se compromete con sus ciudadanos, que es el Partido Popular. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando hay un escrito de un concejal pidiéndole al interventor municipal un informe sobre las facturas que ha tenido posibilidad durante más de 100 días de pedirlas, de estudiarlas, de analizar que estos números de dónde son, cómo, de qué manera tienen un gasto, dónde están estos teléfonos, lo que certifica es que no ha hecho su trabajo. Que se lo lleva caliente como concejal, eso sí, diciendo que aquí está lo del PP para enriquecerse. Yo, 2.240 euros, 14 pagas. Y dentro de la ley, trabajo todo lo que pueda en beneficio de mi ciudad y, lógicamente, de mi familia, respetando a mi ciudad y a mi familia. Oiga, si a otros, lamentablemente hoy, y digo lamentablemente, me crea o no, le queda esto, ¿qué quiere que le diga? Diríjase usted a esas formaciones políticas que efectivamente generan 5 millones de desempleados en este país. Dígale a esos líderes políticos que nos hablan de brotes verdes de por qué en el último mes aparecen 70.000 parados más. Pero oiga, ¿qué quiere que le diga? De verdad, espero que usted no piense que puede ser el elemento fundamental de un triunfo como el del Partido Popular, pero sí que le digo de verdad que sin usted, si usted decidiera la libre decisión de marcharse de la política, sería mucho más difícil. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo le traigo los documentos, le digo las partidas contables, le acredito dónde, cuándo y cómo ha mentido. Y usted es absolutamente incapaz no solamente de asumir su error, sino ni tan siquiera de asumir su responsabilidad política. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor. Nos lo dejo. Vamos a someter pues el punto con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. ¿Votos a favor del punto? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Ninguna? Queda aprobado el punto único de este pleno. No hay más asunto que tratar. Levantamos la sesión. Buenos días a todos.